San Cayetano, donde tengo dos amigos, que Julio Aparicio y Álvaro Rivera. Esos son amigos que se hacen un sacrificio, gastan el dinero cuando la parranda es buena. Esos son amigos que se hacen un sacrificio, gastan el dinero cuando la parranda es buena. Que se van a la cantina, piden la botella y se ponen a beber juntos. El uno manda ron, el otro manda cerveza, gastan los billetes y se ponen en contrapunto. Donde tengo dos amigos, que Julio Aparicio y Álvaro Rivera. Esos son amigos que se hacen un sacrificio, gastan el dinero cuando la parranda es buena. Esos son amigos que se hacen un sacrificio, gastan el dinero cuando la parranda es buena.